Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando nuevamente en esto. Uy, perdón. Nuevamente en estos espacios, gracias a todos por estar acá. Les recuerdo que ya está disponible en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas y experiencias. Y quiero contarles, hoy tengo el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Luz Arnau, con quien tenemos el gusto de tocar un tema muy interesante. El título que ella nos propone es ¿qué es mejor hacer con nuestro cuerpo al morir? Así que voy a darle la bienvenida a Luz. Luz, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridas amigos y amigos. Oye, pues un placer estar contigo, que hace mucho que no te veía, Fairuz. Y un besito muy grande a Dalai, que hoy la tenemos un poco ahí con dolorcito de cabeza, percibiendo todas estas energías que se están moviendo en la Tierra, porque los portales que se abrieron se están empezando ya a cerrar y las personas altamente sensitivas estamos notando toda esta vibración, porque ahora en junio ya se nos cierran estos portales que se han abierto en el mes de diciembre. Un placer estar aquí en Mindalia y espero que este tema os interese, porque la muerte, Fairuz, es algo de lo que no estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Hablamos de la vida, de la espiritualidad y más tú, imagínate aquí viendo a tantas personas y hablando con tanta gente que se dedica a todo lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Pero de la muerte nos da como un poquito de cosilla, ¿verdad? Hablar. Da un poquito de cosilla y creo que hay que quitarse eso porque si hay algo seguro, creo yo que en algún momento vamos a morir. Pero entonces acá viene mi pregunta, la primera pregunta del día de hoy. ¿De qué manera puede influir el destino de nuestros cuerpos en el tránsito al siguiente plano, Luz? Mira, en realidad cuando fallecemos, te lo digo como medium que soy, canalizadora, y basándome siempre en mi experiencia, yo no os voy a contar nada que le haya escuchado decir a alguien, en primer lugar, porque no sigo a nadie, por supuesto, no tengo tiempo. Os hablo siempre desde mi propia experiencia. Una vez que abandonamos el cuerpo físico, hay un tiempo que pueden ser unas horas en las cuales todavía estamos intentando regresar. Sobre todo si hay personas que fallecen, que tienen que abandonar este cuerpo físico, pues con muchos apegos, con mucho miedo. Fijaros, las religiones desde la historia de la humanidad han creado de la muerte algo malo, algo doloroso, un dolor. La muerte la hemos creído debido a la religión, sobre todo a la religión cristiana, como algo doloroso. No en todas las religiones se vive la muerte así. Las primeras horas en las cuales el cuerpo, el corazón deja de latir, sabéis que lo último que para es el cerebro, el alma, si está muriendo con muchos apegos, todavía intenta de todas entrar en ese cuerpo. Cuando hablamos de vestir un cuerpo a la hora de la muerte, interpreto que me preguntas qué es lo más conveniente, si sería el entierramiento o sería la cremación. Partiendo de la base de que va a depender un poco de los deseos en vida de cada una y cada uno de vosotros. Yo os voy a explicar, basándome en mi experiencia, que es una decisión que tenéis que tomar vosotros, porque al final el cuerpo físico, una vez que el alma ha abandonado este cuerpo físico y con él esa conciencia de este presente, de este aquí ahora, de este sufrimiento, de este dolor, desaparece, no importa lo que hagáis con el cuerpo. Fijaros cómo ha evolucionado también la mentalidad del ser humano, también por la religión. Por ejemplo, si hablamos por la religión judía, ellos tienen un culto al cuerpo, pero es algo que data desde los principios de esa religión, imaginaros, ¿no? Desde antes de Cristo, cuando ya existía el judaísmo. Para ellos es muy importante el conservar el cuerpo impoluto y hacer el enterramiento. En su religión no cabe la incineración. Tanto es así que esta religión tuvo mucha influencia en la antigüedad y, por ejemplo, en Roma o Grecia, ciudades, países como tan esplendorosos y que han tenido tanto que ver en todo lo que es la cultura de la humanidad, estaba totalmente prohibida la cremación. Acordaros que la religión judía es mucho antes que la cristiana. Después llega la religión judío-cristiana hasta que va evolucionando y se convierte en la religión católica, apostólica, romana que conocemos hoy en día. Pero en aquella época estaba prohibido. Sin embargo, fijaros, en la época antigua, un pequeño apunte. Se tiene constancia de hallazgos arqueológicos de millones de años donde ya se hacía una despedida al cuerpo, ya se hacía un culto al cuerpo, no solamente en Egipto, que todos conocemos más que menos la historia en la cual los faraones y los pudientes se enterraban con cosas para poder intercambiar, hacer trueques en la siguiente vida, para poder pasar todo ese camino hasta llegar al destino. En la antigüedad, en la prehistoria, ya se han encontrado pequeños objetos que se depositaban en el enterramiento que hacían al cuerpo. Pero no siempre se ha hecho el enterramiento. Yo creo que, por lo que yo he estudiado, al 100% el enterramiento viene un poco con la religión cristiana. Pero fijaros, la religión en la India contempla desde siempre, y además para los hindús, es como esa parte de que la cremación elimina. Ahora fijaros, En la época antigua solamente se quemaban los cuerpos de aquellos que habían cometido un delito, que habían sido ejecutados o que habían sido castigados con la muerte. Esos cuerpos sí que iban a cremación. ¿Por qué? No solamente porque se tenía la creencia de que no ibas a conseguir pasar al otro lado si tu cuerpo físico no formaba parte de la tierra, no se descomponía en la tierra, sino que era una forma de castigo para ser olvidado. Fijaros, ¿no?, cómo ha cambiado la mentalidad. La cremación era una forma de castigo para que nadie tuviera dónde llevarte flores, para que nadie te llorara y que al final se olvidaran de ti. Porque los enterramientos eran algo como que quedaba mucha constancia de que fulanito de tal y tal o fulanita de tal y tal había fallecido, nacido y fallecido en tal fecha, tal fecha. Era una forma de castigo también la cremación, debido a las creencias judías y cristianas, o judio-cristianas, porque hubo una época en la cual se convivió con las dos formas de pensar. La religión musulmana tampoco contempla la cremación, pero fijaros que las religiones en el tiempo han ido cambiando. Es una decisión que tenéis que tomar vosotras y vosotros de lo que queréis hacer. Pero si hablamos a nivel energético, a nivel espiritual, no importa. siempre y cuando se respeten un mínimo de 48 horas una vez que el cuerpo ha dejado de funcionar, una vez que tu cuerpo ha dejado de recibir oxígeno, una vez que tus células ya no pueden oxigenar tu cuerpo, por lo que tu corazón se ha detenido, debería de pasar un mínimo de 48 horas, 2 días. ¿Por qué? Porque una vez que hemos fallecido hay estas horas, o incluso pueden ser días, donde el alma va a permanecer cerca de ti. No penséis que alguien fallece y no ve su entierro o no ve... Están ahí. Todavía existe ese apego, esos hilos, esa unión que tenemos con las personas que amamos, con las cosas, con lo material, o ese miedo a la muerte que todavía tenemos. Y como bien decía Fairuz hace un momentín, es algo de lo que no hablamos y sinceramente nos pasamos toda una vida preparándonos para morir. ¿Y el morir es algo malo? Obviamente sí, claro, obviamente, ¿no? Perdemos esta maravilla de vivir en la tierra, perdemos los seres queridos, y el hecho de que a alguien se le haga una cremación no necesariamente significa que hoy en día, con la mentalidad que tenemos, no le vamos a recordar, no le vamos a llorar. Por supuesto, lloramos por alguien que hemos perdido porque le echamos de menos. Fairuz, te dejo hablar, mi niña, perdona. No, no pasa nada, yo estoy encantada con el tema de hoy, Luz, y quiero volver un poquitito atrás cuando dijiste que por lo menos tenían que pasar 48 horas. En este tiempo de 48 horas que la energía, digamos, el alma todavía está acá, ¿también puede en ese plazo quizá manifestarse de alguna manera con esas personas que lo están echando ya de menos? Claro, por supuesto. Por supuesto que se manifiestan, lo que pasa que piensa que vamos a ver un poco cómo ha sido el final de esa persona. Si ha fallecido muy enfermita porque era mayor, si ha sido una muerte súbita o súbita, algo inesperado. Hay que ver cómo es, porque cuando mueren así como de mayores las personas, que ya mueren pues por ese desgaste, ¿no? Desde el cuerpo, de las células, y ya estamos pues como que nos da un poquito de tiempo a prepararnos para que esa persona que está enferma o que es muy longeva, que por edad ya tiene que marcharse, nos va a dar ese tiempo a nosotros, que nunca es un tiempo suficiente, os lo digo por experiencia, pero piensa que para que los espíritus que están al otro lado contacten con nosotros, necesitan una cantidad de energía brutal. Por eso a veces las personas mayores que fallecen o no vienen a decirnos nada o se nos van a representar en forma de sueño. Cuando hablamos de que el espíritu viene, se despide o lo ves a los pies de tu cama, no siempre tienen energía para poder hacer esto. Pensar ahora en esta situación de salud que hemos pasado, recuerdo que todavía estamos con muchísima censura y hay muchas palabras que saltan ahí en la inteligencia artificial. Entonces, con toda esta situación de salud que hemos pasado en el año 2020, estas 48, 72 horas de duelo no se han respetado, porque la gente fallecía y automáticamente los llevaban a incinerar, o si tenían lugar ya previsto de entierro, pues los llevan a enterrar. Fijaros, ¿no? La cantidad de almas que hemos tenido y que todavía tenemos vagando muy alrededor. Mi trabajo durante todo este tiempo también fue alumbrar a muchas de estas almas para ayudarlas a pasar al otro lado. Y no solamente mi trabajo, sino estoy convencida que muchas y muchos de vosotros que me estáis escuchando ahora y que luego me vais a escuchar en diferido, habéis pasado estos años como de mucho cansancio o de mucho despertar de la conciencia, porque de una forma u otra todas estas almas que estaban ahí diciendo qué me ha pasado, ¿no? Que si yo tenía un poco de fiebre, un poquito de tos, entrar al hospital y es que no he durado ni 24 horas, ¿no? Entonces, todas estas almas estaban como buscando respuestas y buscando luz. De ahí ese gran despertar que ha tenido la humanidad. La gente ha tenido un despertar de la conciencia a lo bestia, a lo loco. Y muchas personas lo han conseguido asimilar y bueno, y ir asumiendo un poco toda esta sabiduría oculta que de repente ha empezado a salir, o esta necesidad de sabiduría, y otros, pues la verdad que lo tienen que haber pasado muy mal porque no habrán entendido nada de lo que les estaba pasando. Es muy curioso este análisis que estás haciendo, esta última reflexión, Luz, con respecto a lo que ocurrió, y tiene mucho, hace mucho sentido. Luz, hablamos un poquitito sobre el cremar, sí, el cuerpo, sobre los entierros, pero ¿qué hay de la crionización? Que eso es algo mucho más moderno, tiene apenas 3 décadas, y se ha venido haciendo, claro, con algunas modificaciones, seguramente. ¿Qué podemos saber con respecto a esta nueva técnica, creo yo, que es el nombre que le daríamos? Pues muy buena esta pregunta, Fairuz, porque es algo que se está hablando mucho ya, porque no solamente un lugar en Estados Unidos, sino que tenemos otro aquí en Suiza, en España, si no me, mi hemeroteca no me falla, yo creo que también tenemos otro. Hay diferentes laboratorios ya en el mundo que están realizando esta congelación. Normalmente se congelan a personas pues con un poder adquisitivo, obviamente, grande, si quieres congelarte todo el cuerpo, pensando en un futuro cuando la ciencia evolucione. La ciencia está evolucionando muy rápidamente, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando evolucionemos hasta el punto que puedan reparar esas células que se han dañado en la congelación? Cuando tú congelas un carne, imagínate un bistec, tú lo metes en el congelador y tiene un tiempo para congelarse. No tenemos un congelador que congele a máxima velocidad y que te congele algo en unos minutos. No lo tenemos. Entonces, cuando tú metes un bistec al congelador, sí, se congela, tarda su tiempo porque se va congelando poco a poco, y esto hace que alrededor de la célula se formen cristales. Por eso, cuando tú descongelas una carne, aunque no rompas la cadena de frío, no romper la cadena de frío quiere decir que no lo vas a descongelar en el microondas, no lo vas a poner encima de la meseta, del mármol de la cocina para descongelar, porque ahí estamos rompiendo un poco esa cadena de frío, que quiere decir que estos cristales que se han formado alrededor de la célula, que incluso la rompen, porque imaginaos, ¿no?, esos cristalitos de agua rompen incluso la célula. Cuando descongelas algo, ¿no te has dado cuenta que sale como mucho líquido y que la carne está así como un poquito más, está diferente, no tiene esa, no está tan tersa como cuando es una carne fresca? Pues con el cuerpo humano pasaría lo mismo. Las técnicas de congelación es congelación ultra rápida para evitar que se formen estos cristales alrededor de las células, porque van a romper muchas células. Así todo, con esta ultra mega rápida congelación del cuerpo o del cerebro, porque en este caso lo que se está congelando ya no solamente es todo el cuerpo, pues se supone que en un futuro no solamente seremos capaz de volver a llevar a la vida a ese cerebro, sino que también vamos a poder crear un cuerpo biónico o robótico, yo no lo sé, vete a saber, en los próximos 20 años, 30, la ciencia va a avanzar muchísimo, que seguro que se van a poder descongelar estos cerebros y estos cuerpos, pero también todavía no tenemos esa tecnología, esa ciencia, porque aunque sea una congelación ultra mega rápida, también se crean estos cristales muchísimo menos, porque se congela muchísimo más rápido, pero también hay células que han quedado dañadas y todavía no tenemos esa tecnología para poder reparar esas células que se han dañado. Pero tu pregunta es, ¿qué pasa con la crionización? O sea, yo me muero, ¿no? Me cortan la cabeza o cogen mi cerebro y lo meten en una suspensión líquida hasta que esto cambie. Hombre, pues no, la verdad. Mira, una vez que el corazón deja de latir, te lo digo porque lo he vivido, acordaos que siempre os voy a hablar desde mi propia experiencia. Una vez que el cuerpo deja de latir, hay un tiempo en el cual podemos recuperar la vida, porque el cerebro puede tardar horas en terminar, en parar. Es un motor como que se va quedando poquito a poco a ralentí. En ese tiempo podríamos recuperar todavía la conciencia y el alma de lo que tú eres, de lo que tú has sido en ese cuerpo. Mi experiencia es que una vez pasado este tiempo, el alma asciende. Por lo que, sinceramente, cuando logren esta tecnología, probablemente por una cuestión de edad, yo ya no estaré aquí. Es una pena, me encantaría poder verlo. Recuperen quizá, ¿qué? ¿Recuerdos? Sí, los experimentos ahora que han hecho nos dicen que han conseguido descongelar y darle vida a un hígado de una rata. Lo han descongelado, se lo han trasplantado a una rata y la rata tenía recuerdos porque previamente a la muerte le habían enseñado cosas. Pero simplemente tenía recuerdos, porque las células tienen recuerdo. Traemos recuerdos de vidas pasadas. Tú llevas en tus células implícitos recuerdos de vidas pasadas. Por eso hay situaciones en tu vida que te resultan como familiares o como cosas normales o como esos déjà vu que a veces tenemos, que sobre todo los niños. Yo te he hablado con una mamá que tiene un niño de... va a cumplir 8 añitos y el niño tiene déjà vu y ahora está en una época que tiene mucho. El déjà vu es cuando tienes la sensación de que algo ya lo has vivido, algo ya lo has hecho o un lugar donde ya has estado. Bueno, el niño tiene todos estos recuerdos, no me quiero desviar del tema, porque está a punto de cerrársele esos canales de recuerdo. Por eso es tan intenso ahora con esta edad, porque se le van a cerrar. Las células mantienen este recuerdo. Inconsciente, sí, pero que de repente aflora. Tenemos implícito en nuestro ADN y en nuestras células el recuerdo genético familiar. Es que quizá pues, tuviste una antepasada que fue una mujer pues guerrera, luchadora, o a lo mejor era, yo qué sé, pues a lo mejor era homosexual en aquella época, tú imagínate, hace 500, 600 años, ¿no? Y ahora pues tú tienes tendencias homosexuales o tienes un hijo o una hija que tiene tendencias homosexuales y dices, bueno, pero ¿esto de dónde viene? Pues bueno, ni es una enfermedad ni nada de eso, obviamente, simplemente es algo que se lleva dentro o que el alma se equivocó de cuerpo y nació en un cuerpo que no correspondía. Uy, esto sería larguísimo de haceros ahora una charla sobre este tema, pero las células tienen recuerdo. Entonces, claro, cuando consigan despertar a estos cerebros y les construyan un cuerpo que bueno, a lo mejor lo hace una impresora 3D, no hace carne ya, en vegetal la impresora y con la textura, con todo seguramente nos construyen un cuerpo como en las películas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver películas de criolización, la gente se crioniza en las naves y viajan a yo qué sé cuántos millones de años luz, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues es un poco el futuro, ¿no? O sea, la realidad yo creo que está viviendo la humanidad ya en estos momentos va a empezar ya ha empezado a superar la ficción. Así es que, ¿qué van a despertar? No lo sé, porque el alma asciende las dimensiones, puede pasarse mucho tiempo a veces ascendiendo en esas dimensiones. Acordaos que fuera del cuerpo no existe el tiempo y espacio. Tiempo y espacio es algo que hemos creado nosotros y que la Tierra, por los ciclos naturales del Sol y la Luna y la rotación, hemos creado este tiempo-espacio. Pero fuera de aquí no hay gravedad ni tiempo-espacio. Entonces, probablemente los primeros que se descongelen serán cuerpos huecos. Muy, muy curioso esto, justamente porque ¿qué estaríamos recuperando entonces? ¿Solamente la parte física? La conciencia y los recuerdos grabados en esas células que estamos reparando y volviendo a activar. Estaríamos recuperando una conciencia del ser de ese momento, pero sin alma. Ahí yo tengo muchas dudas de que esto pueda funcionar, ¿no? Cuando murió Walt Disney, que por cierto era español, era un niño español adoptado. Cuando murió Walt Disney se especuló mucho de que había sido criogenizado y tal y cual. Es mentira, está en un jardín privado enterrado donde él dispuso. Pero sí que posteriormente la ficción, pues ya hemos visto que es una realidad y que se está haciendo. A nivel espiritual, ¿se puede recuperar la consciencia? Sí, pero no el alma. El alma probablemente esté en otro punto o haya vuelto incluso. De aquí 30 años probablemente esas almas hayan vuelto a reencarnarse, contando que hace más de 30 años que se está experimentando con la crionización, que es la congelación rápida del cuerpo con el mínimo daño celular posible en este caso. Ahora ya se está haciendo con cerebros porque es más fácil activar un cerebro que un cuerpo completo o reparar todas las células de un cuerpo entero. Bueno, quien pudiera tener una maquinita del tiempo para verlo más adelante y saber salir de esta duda que va a ocurrir con el pasar de los años. Luz, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que tuviéramos aquí una TARDIS, yo que soy friki, ¿eh? Ojalá que tuviéramos la TARDIS y pudiéramos viajar en el tiempo, pero no estamos preparados ni para ver el pasado ni para ver el presente. Estamos programados, perdón, para experimentar en el presente y direccionarnos hacia un futuro junto con la Tierra. Yo creo que no estamos preparados para eso, aunque sabes bien que se están haciendo experimentos en el acelerador de partículas, en los dos, si mal no recuerdo, que hay en el mundo, se están haciendo experimentos con la materia para que estés aquí y de repente estés ahí. Al final, ¿sabes qué pasa? Todo está conectado. Todas las almas que estamos en el mundo están conectadas. Quizá el dolor que tú sientes ahora, hay otra persona en la otra punta del mundo que está experimentando el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Esto no es un consuelo, ¿eh? Cada uno sufre y cada persona es un mundo y cada persona siente a su manera, ¿eh? Pero sí me gustaría que tomaras conciencia que la vida es maravillosa y que tienes que vivir el presente, que no puedes estar con tantas preocupaciones. Fijaros, estuve ahora a principios del mes pasado en Estados Unidos, ahora acabo de regresar de México Y los anuncios en televisión yo nunca los veo. A veces los pongo para ver qué está pasando en el país. Tú puedes saber qué está pasando con una población según los anuncios que te den en la tele. A ver, en Estados Unidos hay 400.000 canales, ¿no? Pero hice un poco de zapping en algunos canales y eran antidepresivos. Ansiolíticos, antidepresivos, laxantes. O sea, ¿qué está pasando? Aquí en España lo mismo. Antidepresivos, laxantes, sobre todo para la angustia, para la ansiedad, para dormir. Esto nos dice en este momento cómo se encuentran las mentes del mundo. En México igual, en México lo mismo. Todo eran ansiolíticos, cosas para dormir, para calmar un poco la ansiedad. Fijaros cómo estamos, cómo está la humanidad en este momento. ¿Pero por qué? Porque estamos como intentando avanzar en el tiempo, porque nos dicen que tenemos que avanzar, que tenemos que ser, que tenemos que conseguir, que tenemos que hacer. Y yo lo que te digo es, vive cada minuto de tu vida. Para la mente, no escuches todo aquello que no te nutra. Déjalo pasar, óyelo, pero no lo escuches. Cuida a la gente que amas, cuídala, porque hoy están. Pero ¿y el día que no estén? Todo lo que no he dicho, ¿cómo lo voy a decir? Cuida a las personas que aman y sea una buena persona. Yo creo que estas son las bases fundamentales para dejar de tener esta ansiedad, esta angustia, este no dormir. A ver, los portales tienen mucho que ver, Fairuz. Toda esta energía que se está moviendo con la gente que sois extremadamente sensibles tiene muchísimo que ver, ¿eh? Aparte creo que es como el colectivo, ¿no? Exactamente. Lo siento así. Sí. Es como que estamos todos ayudando a... Perdón, ¿eh? Es que los focos y el rímel a mí me da moquera. Es que no lo puedo evitar. Tengo un foco enorme, ¿eh? Que es lo que hace que se me vea la cara así tan finita, ¿eh? No creáis. Que no me acuerdo lo que estabas diciendo, ¿tú me has dicho? Que estamos hablando del colectivo. Ah, sí, es verdad. Pues fijaros, ¿no? O sea, estamos todos evolucionando, estamos todos cambiando el mundo. ¿Vosotros pensáis, yo qué sé, que en la época, yo qué sé, vamos a poner la Revolución Francesa, vosotros pensáis, o la Revolución Estudiantil, ¿vosotros pensáis que esa gente que hizo todo eso se llegaba a imaginar el cambio que iban a provocar? ¿Verdad que no? Nosotros ahora estamos ayudando a este cambio de conciencia de la humanidad, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo. Ahora el día a mitad de junio se cierra el portal que se abrió en diciembre y estos meses últimos de este año va a haber que estar como con mucho centro, muy bien protegidos, porque son meses como de cierre ahora ya de ciclo, donde se van a definir un montón de cosas, no solamente en el planeta a nivel de política, a nivel social, sino también a nivel personal, a nivel tuyo. Van a ser meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estos próximos 6 meses, o quizá desde agosto, van a ser estos 6 meses, igual que os advertí en el año 2020, de que venía una época muy dura. Ahora nos vuelve a venir estos meses. Cuando se nos cierra este portal que se ha abierto, que es un poco el portal de la comunicación, el portal del entendimiento, y tenemos dos guerras de las que nadie habla, os habéis dado cuenta, ¿verdad? A ver, yo he estado fuera ahora 2 semanas, pero creo que nadie está hablando. Es que no he puesto la tele cuando he llegado a España, pero vamos, a mí me da que ya no tiene ninguna relevancia lo que está pasando en el mundo. Pues imaginaros, ¿no? Ahora es como este cierre de caos y esto es como cuando, Fairuz, las personas me dicen, ay, o les digo, mira, estás en tus últimas reencarnaciones. Me dicen, ay, qué bien, voy a encontrar el nirvana, Digo, pues es que lo siento muchísimo, me sabe mal darte malas noticias, pero estás totalmente equivocada o equivocado. Las últimas vidas son las más difíciles porque es cuanta más capacidad de conciencia eres capaz de experimentar. Entonces, esto es un poquito lo mismo. Cerramos este ciclo que se nos abrió ya en el año 2019 y estos próximos 6 meses del año van a ser difíciles para todo aquel que continúe en el rebaño o para todo aquel que haya salido del rebaño, que durante estos 4 años se haya perdido. O haya perdido un poco el rumbo, porque sí, al principio todo el mundo era muy bueno, muy empático, ¿verdad, Fairuz? Pero luego la gente ha pasado a ser desagradable, mal educada, poco empáticos, egoístas, ¿no? O sea, hemos vuelto un poco a lo que ya erais o os habéis convertido para protegeros en algo que no tocaba. Esto se entiende, ¿verdad? Lo que estoy explicando, ¿sí? Sí, Luz, perfectamente. Y yo estoy súper encantada con esta conversación, pero se nos está pasando volando el tiempo y quiero que vayamos con las preguntitas de la audiencia, Luz, si te parece. Alguien por acá, Daisy, nos pone en el chat. Ella saluda desde Ecuador. Si mi madre hizo un congelamiento, ¿eso me puede afectar a mí? Sí, pero yo creo que Daisy Mejía, Daisy ha llegado un poquito tarde. No hablamos de congelamiento a nivel de brujería, hablamos de técnicas que hay para congelar hoy en día tu cerebro en espera, de que el día de mañana te lo puedan volver a poner en marcha con un nuevo cuerpo. Tú estás hablando de congelar a nivel energético. Por supuesto que te puede afectar. Claro que te puede afectar. Si alguien te ha congelado o han congelado incluso a tu mamá, eso es un trabajo de congelación. Ahora estamos hablando de cosas esotéricas, ¿eh? Estamos hablando de brujerías, de desearle mal a otra persona porque hay, o no, simplemente lo han hecho para apartarte, para pararte. Por supuesto, Daisy, incluso compartimos esta herencia genética familiar. Imagínate que tu mamá en un momento dado le hicieron una brujería o le hicieron una congelación y ahora a ti, con la conciencia que tú tienes ahora, tú te das cuenta de que, jo, de que las cosas que me pasan, pues no es porque yo lo esté haciendo mal, porque me he fijado a ver si es que es culpa mía, no le voy a echar la culpa a los demás así de entrada. Y las cosas, pues a mí no me van bien, no me fluyen o se me repiten patrones. Puede ser por una herencia familiar de un trabajo de congelación o de brujería, definitivamente sí. Gracias, Luz, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Celia Navarrete. Ella nos dice, mi hermano murió en 2020 con toda esta crisis. ¿Qué se puede hacer por el duelo? Pasarlo, mi niña. Pasarlo cuando uno se prepara con alguien mayor. Mira, tú, observar a la gente joven. La gente joven no piensa en la muerte hasta que no mueren los abuelos. Cuando ya mueren los abuelos, ya se plantean un poquito la muerte. Y luego ya se empiezan a preparar porque ven a los padres cómo envejecen. Al principio les cuesta porque son egoístas y no se dan cuenta de que tú ya no puedes caminar tan deprisa o de que no puedes hacer las cosas tan deprisa porque, claro, el cuerpo, la artrosis, las articulaciones, pues ya no te da para más, ya lo intentas ya. Entonces, al principio es esa fase un poquito egoísta hasta que se dan cuenta y dicen, jo, si es que se me está haciendo mayor y tarde o temprano se me va a morir. Cuando nos preparamos para la muerte de alguien, querida, es doloroso, pero quizá no tanto, ¿no? Cuando es una muerte inesperada, yo creo que es un proceso de duelo que hay que pasar sí o sí. Yo lo que no aconsejo es ir a llorar a las tumbas. A mí me encanta México, sabéis que es mi segunda patria. Me encanta México porque ellos sufren, pero honran a sus difuntos, incluso con fiestas, o se van a comer al cementerio, algo que para mi mentalidad de España y para muchos europeos sería como algo que dices, por favor, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a comer unos tacos en la tumba de la abuela, ¿no? Porque no tenemos esa costumbre, pero es algo muy hermoso, también os lo digo. Se vive la muerte con dolor, pero con alegría, dando paso a que el difunto pueda pasar al otro lado. Cuando tú estás aferrada a alguien y le lloras y le piensas de una forma acordándote, pero con dolor, no te lo sé explicar muy bien esto. Hay que acordarse de los momentos bonitos, ¿no? De qué felices o qué bonito, como cuando alguien muere que quitan todas las fotos de la casa, pero ¿por qué? ¿No? Esto forma parte de mi vida, forma parte de mi historia. Yo quiero esa foto de esa persona que ya no está conmigo, pero no para llorarla, no, sino tampoco la voy a olvidar. Porque no puedes olvidar a alguien que se te ha ido, que querías. Pero no hay que quitar las fotos. Es bonito, ¿no? Lo que pasa es que no podemos estar todo el día llorándole al alma. Porque al final, mi niña, es como que no les dejamos pasar al otro lado. Se pasan mucho tiempo en la cuarta dimensión, en el pasillo dimensional. Se pasan mucho tiempo porque están intentando volver a un cuerpo que ha sido quemado o que la putrefacción del cuerpo ya ha hecho todo su proceso y no hay un cuerpo donde volver, entonces se pueden quedar muchísimo, muchísimo tiempo en esa cuarta dimensión. Hay que recordar a la gente que no tenemos, sí, pero vamos a recordarla con cariño, con amor y deseando volverte a encontrar en mi próxima vida. Qué lástima que en esta vida fue tan poco el tiempo que pudimos disfrutar juntos, pero hago un decreto de que en mi próxima vida te volveré a encontrar para terminar. Esos son esos pactos de alma que muchas y muchos traéis, esos pactos hechos en otras vidas, que te aparecen personas para estar un tiempo y tú no entiendes por qué y ahora por qué se va. Son esos pactos. Coincido contigo, Luz, en esto último que acabas de mencionar. Por acá hay un tema interesante que no tocamos antes, pero va también un poco ligado a qué hacer con el cuerpo. Por acá nos dice Tricia, mientras me hago mayor, se me ha cruzado la rara idea de donar mi cuerpo a la medicina para investigación. Lo mismo las personas que deciden donar sus órganos. Es que el alma ya no está ahí. El alma ya no está. Fijaros, yo que he investigado mucho, mucho, mucho. Soy más mayor de lo que aparento. Yo que he investigado mucho, personas que han sido trasplantadas de hígado, trasplantadas de corazón, trasplantadas de riñón, tienen recuerdos del donante. Pero no son recuerdos como lo que tú puedas entender ahora. No son unos recuerdos conscientes. Es que a lo mejor a esa persona pues nunca le gustó el chocolate. Y una vez que se le ha trasplantado ese órgano, tiene pasión por el chocolate. O por música, que tampoco le llamaba la atención, no le gustaba. Porque lo que se queda es la esencia de lo que tú has sido y vivido. Se queda esa esencia. Entonces hay estudios que corroboran y avalan lo que te estoy diciendo, que personas trasplantadas con órganos de donantes tienen luego pues gustos diferentes o déjà vu. O de repente han ido a un lugar y han dicho, yo ya he estado aquí, pero yo no he estado nunca aquí, porque la verdad pues es un viaje que me han regalado o que me ha tocado en la empresa y que yo nunca jamás me hubiera podido permitir, pero siento que he estado aquí. Claro, discernir si es un recuerdo del órgano que te han trasplantado o del tuyo, no lo vas a poder tener, pero cabe la posibilidad de que no sea un recuerdo tuyo, sino del órgano trasplantado. Pero básicamente lo que queda es la esencia de lo que tú has vivido aquí. ¿Sabéis que España es el país del mundo donde la gente dona más sus órganos? No solamente el hígado, riñón, corazón, sino pues un montón de cosas, la piel, las córneas. Es un dato curioso que ahora, de este año 2023, de que somos el país que más donamos el cuerpo, quizá porque somos un país poco evolucionado, por supuesto, a las pruebas me remito, con la situación social que tenemos, pero que estamos en ello, pero sí que somos un país como muy solidario y muy consciente de que la muerte puede ayudar a salvar otra vida y la casualidad no existe. A lo mejor esa persona ha tenido que fallecer para que a ti te pregunte, desea donar sus órganos y tú digas, pues sí, sí, y donan todo lo que pueden salvar, porque hay muy poco tiempo de margen. Entonces, si una muerte sirve para salvar otra, habrá valido la pena, en cierta medida. Y por supuesto que es muy doloroso una muerte inesperada y nunca estamos preparados para ella, pero no le llores todo el día porque lo estás reteniendo en esa dimensión que no le toca estar. Luz, ha sido muy lindo tenerte hoy una vez más acá en el canal. Nos hemos quedado sin tiempo. Me encantaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo te pueden localizar. Pues me podéis localizar en mi canal de YouTube, Luz Arnao Coach Espiritual, que ahora, como he estado con todos estos viajes, Estados Unidos, Madrid, ahora México, ahora ya me voy a quedar un poquito aquí porque me tengo que preparar para el cierre de ciclo de mitad de junio. Me podéis encontrar en Luz Arnao Coach con CH Espiritual, o si no, vais a tener un montón de información y cosas mías en www.luzarnao.com. O es igual, tú pones Luz Arnao. A ver, yo pregunto, ¿hay alguien ahí que no me conozca? Para los que no me conozcáis, me sorprendería, yo soy Luz Arnao. Soy coach espiritual y sanadora de karma y dharma, aparte de muchas cosas. Podría tener toda la pared de atrás llena de títulos, pero me parecería tan egocéntrico, tan narcisista, que yo soy maestra absolutamente de todo y aprendiz absolutamente de todo y de todas las personas con las que me consulto cada día, con las que hablo. Cada día aprendo algo. Todos, todas y todos me aportáis algo maravilloso y yo creo que ese es el gran crecimiento hoy en día de mi vida y el gran propósito, ayudar a que las personas podáis dirigir vuestras vidas. Mi trabajo es que tú seas capaz de gestionar tus emociones y tu vida. Una vez que tú consigues eso, misión cumplida para mí. Gracias, Luz. Gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el chat. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy valiosa, así que permitan que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.